son 20. Los 20 superclásicos. La FM. En una presentación de Casa Británica, a Casa Británica llegaron los días de rombo hasta el 14 de febrero. Y te dan la posibilidad de tener un bono de 1,000,000 pesos para estrenar tu carro 0 kilómetros. Sí, así como lo escuchan. Solo debes ingresar a Renault.com.co y descargar uno de los 1,000 bonos de 1,000,000 de pesos que te da la Casa Británica para comprar tu carrito nuevo. Aplican términos y condiciones. Casa Británica presentándote los 20 superclásicos. Superclásico número 7. cómo te dejas envolver con estos clásicos. Para la ciencia, la radio es la transmisión de señales de ondas electromagnéticas que se transforman en sonidos. Para nosotros que vivimos día a día en ella, la radio se convierte en pura energía sonora de información real, transformando ondas y sentimientos que llegan a tu mente en forma de canción. La radio es la mejor manera de tocarte, de abrazarte y de acompañarte con destellos de sonidos. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Gracias por hacernos parte de tu vida. Ejemplos de radio. Aquí les tenemos ejemplos de radio para todos. Cuando hacemos un conteo de estos, ustedes participan dando sus votos. Eso es radio. Aquí está Claudia Jaramillo Sánchez, 11, 12, 16, 20. Un saludo a mi familia, a Juan Carlos Arango, desde San Antonio de Prado. Listo, Claudita. Alexandro Zapata dice que vota por la 16, la 8, la 11, la 1 y la 4. Alex, pues aquí tenemos también a Alexandro Zapata. Está votando por todas las canciones del conteo. Me encanta. Viva el rock and roll, la FM. ¡Qué nota de clásicos! Listo, muchas gracias. Por aquí está también Héctor Alexis Piedraíta. Buenas tardes, clásico. Mi voto por la 20, 16, 11, 10, 5 y 4. Definitivamente el mejor es The Unforgiven. ¡Qué nota! Y seguimos en la FM con este gran conteo. Puestos, atención, que vamos con todo en estos puestos. 4. Under Pressure. 5, Wild Wild West. 6, 18 Alive, la vida comienza a los 18. Amigos, estos son los 20 de la semana. Superclásicos, los 20. Superclásico número 6. His face for gasoline. It kept his motor running. Este domingo 14, gran especial de San Valentín en Los Inmortales del Rock. Prepárate, Medellín, porque invadiremos tu radio de las mejores baladas rockeras de todos los tiempos. Esto solo lo hace para ti la magia de la radio. Porque en febrero, los clásicos de la FM me enamoran. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 5. Superclásicos de la FM. Superclásico número 4. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Este domingo 14, gran especial de San Valentín en Los Inmortales del Rock. Prepárate, Medellín, porque invadiremos tu radio de las mejores baladas rockeras de todos los tiempos. Esto solo lo hace para ti la magia de la radio. Porque en febrero, los clásicos de la FM me enamoran. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM es el único conteo que es realizado por nuestros oyentes. Bueno, clásico Carlos Gómez reportando por aquí. De San Félix, excelente programación. Mi voto es por la 20, la 16, la 12, la 4 y la 1. Feliz tarde, señor. Feliz tarde para vos, muchas gracias. A través del 301-286-5114. Buenas tardes, lo felicito por el programa y para incluir la canción Everybody Working for the Weekend para el conteo. Gracias. Uy, Dios mío, qué buena canción de Loverboy. ¡Qué buena canción! ¡Ay, John Anderson, que está muy conectado con nosotros, John! Clásico, muy buenos días. Mi nombre es John Anderson Herrera. Por acá es del punto de reciclaje Caicedo, el Cerro de los Valores. Por aquí sintonizándome. Felicitaciones en el Día de la Radio. Buena música. Yo siempre escucho aguja y vinilo. Dios lo bendiga. Yo escucho la FM siempre. Seguimos a esta hora con aguja y vinilo, o mejor con nuestro a 20 superclásicos. Estos muchachos, hombre, me hicieron confundir, pero es que lo que pasa es que tiene otro por aquí, él tiene otro por aquí, vamos a ver si de pronto lo podemos sacar. Ahí viene yo. Clásico, muy buenas tardes, ahora, Anderson sí. Herrera por acá desde el Cerro de los Valores, del punto de reciclaje de Caicedo. Sintonizados con usted, la FM, ya escuchando el conteo. Muy buena que volvieron a la fiesta pagana. Me gustaría que estuviera Escalera al Cielo para la próxima y voto por la 16, la 3, la 8, la 11 y la 2. Listo. Yo escucho la FM siempre. Ahora sí, muchas gracias, John Anderson. Casi que no sale y me habías confundido el programa y todo, mi hermano. Muchas gracias, amigo mío. Gracias por estar conectado con nosotros y también, ¿por qué no?, por esos grandes mensajes que ustedes nos dejan a través del 301-286-5114. Esta es la edición número 4 de los 20 superclásicos. Algunos votos también nos llegan a través de nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Queremos también saludar a esta hora en arroba la FM Medellín a mucha gente que está conectada con nosotros a esta hora con la FM. Viene por aquí Velas, guión Juba, buenas tardes para todos, los escuchamos desde el 12 de octubre, nuestro voto son por todas, están súper geniales. Alexandra Punto Díaz por Onda, buenas tardes, clásicos. Definitivamente este conteo son espectaculares. Voto por todos. Aquí está Carlos-Patino-Montoya. Buenas tardes, mi voto es por Mayerton Coming Home, Runaway y Hope of Deliverance. Y muchos más que están a esta hora con nuestras votaciones en nuestro Instagram, @lafmmedellin. Estamos terminando el conteo por hoy, amigos. Ya saben, nuestras invitaciones que tenemos para este fin de semana. En instantes, Annie Cárdenas estará con los 20, los mejores clásicos, con los super sábados, los sábados salvajes que tiene la FM. En instantes vendrá ella con muy buena vibra. Y a partir de las 8 yo volveré para presentarles Aguja y Vinilo, la segunda edición de este grandioso sábado. Mañana Annie va a estar madrugadita a las 8 presentándonos lo que es grandes clásicos, la FM en movimiento. Estos éxitos que tendrá va a estar desde las 8 de la mañana para que no se lo vaya a perder por ningún motivo. A partir de las 2 el Spanglish, 2 de la tarde el especial de baladas con las mejores baladas rockeras de todos los tiempos hasta las 6 de la tarde y por supuesto vendrá ella con De Regreso FM. Yo termino con baladas americanas a las 8 de la noche. Vamos a trabajar bastante duro un domingo, pero lo vamos a hacer por ustedes. Porque se lo merecen, porque tenemos grandes oyentes, porque ustedes siempre están con nosotros disfrutando cada instante. Aquí estamos, llueva, truene o relampaguee, nosotros siempre estamos ahí. Y ustedes, ustedes conectadísimos con la FM, la radio de los clásicos siempre, lugar número uno, Mayerton Coming Home. Definitivamente esta canción de Peter Schilling es clásico inolvidable, la FM. El Mayor Tom vuelve a casa, Sweat con Love is Like Oxygen y llega a Fool's Garden con Lemon Tree. Número 3 para esta semana. Gracias por su enorme sintonía y para todos los colegas, para todos aquellos que trabajan en radio y los que no trabajan en radio y trabajaron algún día en ella, que tengan un día muy especial. Hoy este gran homenaje a este gran medio de comunicación. Muchachos, que viva la radio por siempre. Para la ciencia, la radio es la transmisión de señales de ondas electromagnéticas que se transforman en sonidos. Para nosotros que vivimos día a día en ella, la radio se convierte en pura energía sonora de información real, transformando ondas y sentimientos que llegan a tu mente en forma de canción. La radio es la mejor manera de tocarte, de abrazarte y de acompañarte con destellos de sonidos. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Gracias por hacernos parte de tu vida. Superclásico número 3. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation.

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Número 1.